Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tras este último puente, estos días festivos, llega de nuevo la competición, llegaba este fin de semana y el Ubrique Unión Deportiva le ha venido bien porque el conjunto que dirige Miguel Domínguez conseguía vencer, se reencontraba con la victoria en la tarde de ayer, después de tres empates consecutivos en tantas jornadas disputadas, ya necesitaba sumar de tres en tres el conjunto ubriqueño y lo hacía a costa del Atlético Sanluqueño B, un partido que, bueno, un rival al que se enfrentó en un partido que se disputaba la tarde de ayer en las instalaciones del Palmar de Sanlúcar de Barrameda, un campo de fútbol en el que pues se han acometido recientemente los trabajos de resiembra y el campo tuvo, al menos al inicio del partido, dejó alguna mala pasada al conjunto ubriqueño, sobre todo en dos o tres salidas de balón desde atrás, que bien le pudo costar algún disgusto al conjunto ubriqueño. Pero, a salvo eso, destacar la primera parte del Ubrique Unión Deportiva, en la que se consiguió irse con ventaja al descanso. Adelantaba a su equipo Álvaro Coronil, tras una buena jugada llevada a cabo por Peluca y Aníbal, prácticamente a los 10 minutos de juego, aunque ya en los últimos minutos del partido el conjunto sanluqueño lograría empatar. Un Ubrique Unión Deportiva que brilló a gran nivel, a un buen nivel en la primera media hora, pero después, como ha ocurrido en otras ocasiones, tras una buena primera media hora de juego, el equipo se ha relajado, se ha venido abajo y ha aprovechado situación que ha aprovechado su rival para, como en esta ocasión, empatar el partido. En otros partidos anteriores, decimos, después de ese dominio en la primera mitad, se ha ido con ese empate o habiendo merecido algo más, pero en el día de ayer, a pesar de que llegaba en esos últimos minutos de la primera mitad del gol del empate, el equipo se rehacía y conseguía irse al descanso con ventaja, porque de nuevo una buena jugada ya en los minutos de descuento de ese primer periodo permitía al conjunto ubriqueño irse con una ventaja de 1-2 gracias al gol de Peluca, un gol psicológico, podríamos llamar, que amplió su magnitud con el tercero de la tarde por parte del Ubrique Unión Deportiva, nada más arrancar la segunda parte, y como consecuencia de un fallo, en este caso en la salida del balón por parte del portero del Atlético Sanluqueño, que prácticamente le daba el balón a Paco, que no iba a desaprovechar la ocasión para terminar de sentenciar el partido. Ya en la segunda parte, con esa ventaja en el marcador, el Ubrique Unión Deportiva se limitó a aguantar e intentar salir a la contra, pero ya el partido, el marcador en este caso, no se movería y el Ubrique Unión Deportiva se llevaría esa victoria, esos tres puntos que le permiten subir un puesto en la clasificación. Ahora mismo es segundo a dos del Club Deportivo La Salle y a falta de tan solo dos jornadas para cerrar la primera vuelta. Pero teniendo en cuenta que este domingo se mide en principio al Juventud de Prado de Rey, penúltimo partido de la primera vuelta y último de 2017. Y el primer partido de 2018 y último de la primera vuelta será ante el Club Deportivo La Salle. Es decir, si el Ubrique Unión Deportiva consigue ganar estos dos encuentros, se proclamaría campeón de invierno, un título honorífico que no vale para nada, pero bueno, ahí queda la cosa, que termina de poner el broche a lo que ha sido una buena primera vuelta del Ubrique Unión Deportiva. Enseguida estaremos hablando de esto. También vamos a repasar el resto de la jornada, que no ha sido mala para el Ubrique Unión Deportiva, que en este caso ha sumado tres victorias, un empate y una derrota más. Ganaba el Ubrique Unión Deportiva Juvenil a la Escuela de Fútbol Paquete por 6-3 al colista de la categoría, que no pudo hacer nada aquí en Ubrique, dominio muy superior al Ubrique Unión Deportiva al equipo jerezano. El cadete empataba 2 también con el equipo de la Escuela de Fútbol Paquete y dos puntos que vuelan del Antonio Barbadillo pues prácticamente en los últimos minutos del partido, como ya le ha ocurrido en otras ocasiones al Ubrique Unión Deportiva Cadete. Veía cómo le empataba el equipo jerezano en el minuto 88. El infantil ganaba en Arcos por 0-3, sobreponiéndose al no al mal terreno de juego, sino a un terreno de juego como es el de Santiscal, con unas dimensiones reducidas que para nada favorecen el juego del Ubrique Unión Deportiva, que en este caso no pudo aprovechar la banda ni los espacios porque apenas los existieron en este encuentro. Sin embargo, a balón parado sí, y estuvo muy acertado y consiguió llevarse la victoria por 0-3. Y mata gigantes el Alevín y el Benjamín en esta última jornada, porque ambos equipos vencieron a los conjuntos del Comarca de Jerez, equipos que encabezaban la clasificación hasta ese partido. En el caso del Ubrique, de la categoría juvenil, o que incluso siguen manteniendo esa primera siguen manteniendo esa primera posición, como en el caso de la categoría Benjamín, compartiendo el liderato y empatado a puntos con otro equipo. Es decir, cayeron los dos en Ubrique, 3-2 el Alevín y 1-0 el Benjamín. Los conjuntos ubriqueños muy satisfechos con el trabajo de esos jugadores en esta jornada ante un gallito como es el Comarca de Jerez, que es una selección al estilo del UEA Sierra de Cádiz, pero como su propio nombre indica, de Jerez y su pedanía. Y por último, el Prebenjamín. Este fue el único equipo que no pudo ganar en esta jornada. Cayó ante el Amigos de la Cruz Roja en Jerez por 2-0. Pues así se ha desarrollado la jornada este último fin de semana, una jornada que ya tuvo partidos el pasado viernes, por cierto, como el del, en el caso del Ubrique Unión Deportiva Benjamín, y el sábado y el domingo. Es decir, ha sido un fin de semana con fútbol casi todos los días. Pues sobre estos encuentros, sobre esta jornada, vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos. Kebab Baguetería La Lupe, en calle Fernando Gavilán, número 12, junto al Polideportivo. Abrimos de jueves a domingos. Kebab, perritos, hamburguesas, sándwich, pizzas caseras, pescadito frito y los fines de semana, carnes a la barbacoa. Aproveche nuestras ofertas. Los jueves, dos pizzas por solo 7 euros. Y por la compra de dos paninis, el segundo sale a 1 euro. Además, hazte socio y disfruta de los descuentos en comida y bebida. En Kebab La Lupe servimos a domicilio. Solicite su encargo en los teléfonos 46 44 10 o 682 52 26 36. Kebab La Lupe, en calle Fernando Gavilán, número 12, junto al Polideportivo. Pescadería Antonio González, en Plaza de la Estrella. Más de 20 años ofreciendo el mejor pescado y marisco de la bahía. En Pescadería Antonio González le ofrecemos marisco recién cocido todo el año. Y en estas Navidades disfrute en su mesa del mejor marisco. Abrimos el domingo 24 y 31 de diciembre para que te lo lleves recién cocido a tu mesa. Pescadería Antonio González felicita a todos en estas fiestas y les desea feliz año nuevo. Consulta de adelgazamiento y nutrición del Dr. González en Clínica Médica Los Remedios, en Avenida Fernando Quiñones, número 1. Doctor en Medicina, máster en Dietética y Nutrición y más de 20 años de formación y experiencia, con normas alimentarias que sustituyen a la palabra régimen y con un seguimiento personalizado. Perderá peso de manera sana y natural, a base de dietas equilibradas, de fácil cumplimiento y ejercicio físico. Pasa consulta los viernes mañana y tarde en Clínica Los Remedios. Más información y cita previa en el 956 46 23 23. Consulta del Dr. González, la manera más rápida, sana y eficaz de perder peso. En Avenida de España, número 53, Lucía Swim, junto a la Administración de Loterías y la Heladería. La más amplia variedad en golosinas y chucherías. Contamos con una amplia sección de juguetería. Muñecas, patines, juegos de mesa y artículos de fútbol de su equipo favorito, Madrid, Barcelona, Sevilla o Betis. Y si lo desea, ya puede apartar su juguete como regalo de Navidad. Lucía Swim, golosinas y regalos en Avenida España 53. It's beginning to look a lot like

por el terreno de juego que no fueron aprovechados por los sanluqueños. Más claro fue en el minuto 6, cuando Alberto desbarató un mano a mano de un delantero sanluqueño, que bueno, fue una ocasión clarísima para que el equipo local hubiera adquirido ventaja. No fue así, y poco después, en una jugada nacida en un córner en contra, el Ubrique Unión Deportiva despejaba el balón, un balón que llegaba a Peluca en la zona del medio campo, que de un pase preciso, digamos que habilitaba la internada de Aníbal, que logró meterse hasta en el área rival, y cuando parecía que iba a armar su tiro, pues generoso, cedió el balón a Álvaro Cornil, que venía desde atrás, y este no falló, solo tuvo que empujar para adelantar a su equipo y poner el 0-1 en el marcador. Fueron los mejores minutos del Ubrique Unión Deportiva, que hasta esa primera media hora llevó la iniciativa, el peso del partido, y además pues desplegó un buen fútbol, un fútbol de control, ya decimos, con una buena circulación de balón. Pero tras esa primera media hora, como decimos, bajó la intensidad del equipo, y eso fue aprovechado por el Atlético Sanluqueño, que ya comenzó a acercarse con más asiduidad al área defendida por el Ubrique Unión Deportiva, a la portería de Alberto, y en el minuto 41 llegaba el gol del empate, una falta directa que estrellaba el Atlético Sanluqueño en el larguero, y su rechace era aprovechado por el delantero del Atlético Sanluqueño, por Francisco Javier Muñoz Salguero, para poner el 1-1 ante la pasividad de la defensa del Ubrique Unión Deportiva. Eso fue en el minuto 41, y cuando todo el mundo pensaba que el partido se iba a ir con ese empate en el marcador, llegó el gol de Peluca, en este caso ya en los minutos de descuentos de la primera mitad. Una jugada en la que Fran conseguía captar un rechace de un balón, en un rechace, se internaba hasta la línea de fondo, y desde ahí pues daba un pase atrás para que Peluca lo aprovechara y pusiera el 1-2. Con 1-2 iba el partido al descanso, los equipos iban al vestuario, y muy frío salió el Atlético Sanluqueño, porque en la primera jugada de la segunda mitad, un pase atrás para el portero que fallaba en el despeje, y le daba la entregada el balón a Paco, que no iba a desaprovechar el regalo, y con una vaselina a unos, bueno, un poco alejado, ¿no?, de la zona del área, unos 10 metros del área del Atlético Sanluqueño, con una, como decimos, vaselina, conseguía batir al portero Daniel Joaquín Benítez Panal, que de esta manera veía cómo el balón llegaba a las mallas de su portería. 1-3, dos goles psicológicos, podríamos decir, porque uno nada más terminar la primera mitad, y el otro pues al empezar la segunda. A partir de ahí, y con el campo ya un poco más pesado, un campo en el que el balón no rodaba, el Ubrique Unión Deportiva se dedicó a defender el resultado, en este caso un 1-3 que le venía muy bien. Defender e intentar salir a la contra, ya pues el trabajo estaba hecho, y era el equipo rival el que se tenía que poner manos a la obra, y en este caso pues no lo consiguió, no inquietó, no tuvieron muchas ocasiones para al menos haber acortado distancia, y en este caso el Ubrique Unión Deportiva, que estuvo muy bien en labores defensivas, terminó llevándose la victoria sin que ya el marcador se moviera. Una victoria, 3 puntos más para que el Ubrique Unión Deportiva ya sume un total de 30 puntos en estas, en este caso suma 34 puntos en estas 15 jornadas, y sube una posición en la tabla, se coloca ahora segundo. Vamos a hablar más sobre este partido con uno de los jugadores que estuvo presente ayer en el Palmar, en el campo del Palmar de Sanlúcar, con Paco, que lo tenemos a otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú? Que por fin se reencontráis con la victoria, y bueno, ante este filial del Atlético Sanluqueño, en un partido en el que parece que volvisteis a estar un poco más entonados en ataque, ¿no? Sí, el equipo salió muy enchufado y sabiendo que nos teníamos que traer los tres puntos, que eran imprescindibles, y la verdad que se vio la cara que hemos venido mostrando durante la primera vuelta. Uh-huh. En estos últimos partidos hemos tenido un poco de flaqueza. Me hablan, Paco, de una buena primera media hora de tu equipo, pero también con algo de suerte de al no haber encajado algún gol en los primeros minutos con un par de errores atrás, ¿no? Sí, imprecisiones en la salida del balón porque el campo parecía estar muy bueno, pero no lo regaron y se frenaba bastante el balón. Uh-huh. Y la verdad que tuvimos un par de despistes ahí en la salida y nos podían haber cogido y meter algún gol, pero la verdad que Alberto tuvo un par de intervenciones bastante buenas. Uh-huh. Salvo esas excepciones, esa primera media hora fue vuestra. Sí, el equipo controló muy bien el balón, atacando de un lado a otro, meneando bien el balón, y ellos a verlas venir. La verdad que se veía que iba a caer el gol nuestro, y así fue. Uh-huh. Y después de esa media hora, pues nos comentaban, no se sabe si por relajación, porque el equipo pues no puede mantener esa intensidad tanto tiempo, bajasteis un poco lo que aprovecharon ellos para empatar. Sí, quizás el campo estaba muy pesado, corrimos mucho durante la primera media hora y quizás se nos notó el último cuarto de hora de la primera parte, que la verdad que bajamos el ritmo un poco y ahí llegó el gol de ellos. Uh-huh. Paco, pero esto es una historia que se repite esta temporada, ¿no? Soléis en algunos partidos comenzar muy bien, pero luego tenéis un pequeño margen de tiempo, digamos unos 10 minutos de bajón, que rara vez nos cuesta un gol, ¿eh? Sí, quizás sea de los puntos más clave que tengamos que mejorar de esta temporada, que sí es verdad que solemos bajar el ritmo durante 10-15 minutos y ahí nos cuesta muchas veces algún que otro gol. Pero vamos, es que también estamos apretándole mucho a los equipos, uh-huh. Y quiera o no, 30 minutos apretándole al equipo arriba y corriendo mucho, quizás sea eso que nos desgastamos y el último cuarto de hora pues a lo mejor se nos viene un poco peor. Pero bueno, todo es trabajarlo y seguro que vamos a mejorarlo bastante. Se os hace quizás un poco largo porque hay que tener en cuenta que no sois máquinas para poder aguantar ese ritmo alto y además... La suerte en este último partido es que pudisteis reaccionar al gol del empate, ¿no? Digamos que un gol totalmente psicológico al igual que el tuyo, que el 1-3, porque fue en un momento clave, quizás también pudisteis contar con esa, por decirlo así, ayuda psicológica, ¿no? Sí, nada más que nos empataron en la siguiente jugada, una buena jugada de Fran por la banda, se la puso a Pelu y Pelu metió el 1-2, quizás fuese en el 46, 45, así, y nos fuimos al vestuario 1-2 y eso se notó bastante. El equipo entró otra vez de nuevo enchufado en la segunda parte y ya medio nos regalaron el 1-3 y ahí se acabó el partido. Uh-huh. ¿A partir de ahí qué pasó? A partir de ahí, nosotros defendiendo bien, ellos no nos creaban peligro, tuvimos un par de llegadas o tres buenas, pero... ni ellos proponían mucho, ni nosotros tampoco íbamos ahí para arriba a meter 1-4 a la desesperada, porque con el 1-3 estábamos muy bien. Uh-huh. Bueno, pues volvéis a sumar tres puntos del tirón. Como decíamos antes, bueno, la situación no era para que sonaran las alarmas, ni mucho menos, tres empates consecutivos. La pena es que el empate pues solo sirva para sumar un punto, pero supongo que ya había ganas, ¿no?, de conseguir esa victoria y bueno, de que no siguieran los rivales cogiendo distancia como hasta ahora, ¿eh? Sí, yo la verdad que el único empate que veo malo, muy malo, es el de espera, porque sí. En San Bernardo hicimos un muy buen partido, que creo que merecimos ganar, aunque también cuando ellos tenían 9 nos costó un poco... Pero, y después Algeciras aquí también no vi yo mal partido. Sí es verdad que el de espera tenemos ahí la espinita esa de que es un partido que deberíamos de haberlo ganado. Pero bueno, ahora hay que ganarle a Prado Rey y jugarnos después el liderato con la Salle en su casa. Dos partidos para cerrar la primera vuelta. El último de este 2016, 17, va a tener lugar este domingo ante Prado de Rey. Yo no sé cómo lo veis ustedes, pero parece un partido trampa, ¿no? A pesar de que ellos están abajo, un rival muy complicado, ¿eh? Sí, yo estoy seguro que va a ser de los partidos más complicados de la primera vuelta, Jesús, porque ellos, como quien dice, un derbi, nos tienen ganas nosotros a ellos, y esos partidos son trabados y complicados, y vamos, intentaremos llevarnos los tres puntos como se puede. Sobre todo a ellos, porque parece que siempre pues le pone el hecho de ganar a Urique, ¿eh? Sí, ellos tienen ahí como algo de rivalidad con nosotros y eso, pero nosotros tenemos que ir a lo nuestro, a hacer nuestro juego y a intentar que los tres puntos se queden en el Barbadillo y terminar bien hasta después de Navidades. ¿Qué tipo de partido esperas para este próximo domingo? ¿Más trabado de lo habitual? Sí, va a ser un partido muy trabado, ellos nos conocen bien. A los dos o tres así más punteros en ataque seguro van a tener vigilados. Después yo creo que nosotros en defensa vamos a estar bien, porque aunque ellos tengan buenos jugadores, nuestra defensa está impecable este año. Pero sí, yo creo que va a costar trabajo crear juegos, sobre todo. Y bueno, y será raro también ver a algún ex compañero, ¿no?, enfrente. Sí, sí, va a ser raro. Por ejemplo, hay alguno que está suspendido para este fin de semana, precisamente. Ah, bueno, pues... Creo que el único va a ser Monte, el único que nos vamos a enfrentar con él. Bueno, tampoco es raro. Y a dos victorias de ser, como hemos dicho, campeones de invierno en lo que ha sido una primera vuelta, no sé cómo lo valoráis ustedes, pero desde luego de sobresaliente, porque habéis ganado en regularidad, una regularidad que no habíais tenido hasta el momento en estos inicios de liga, en esta primera vuelta. ¿Cómo, Paco, después de algunos años intentándolo, cómo se ha podido dar con la tecla? No, el fútbol son rachas también, Jesús. Hemos empezado la primera vuelta muy bien, ganando partidos, estando arriba. El equipo enchufado. Tú sabes que cuando el equipo está a lo mejor en el 8, 9, cuesta más trabajo ya entrenar, cuesta más trabajo estar todo el grupo unido. Y la verdad es que nos ha ido bien. Estamos jugando bien, hay una buena plantilla y estamos disfrutando y ahí vamos, a seguir con la ilusión desde el primer día. Bueno, ahora que dice lo de la racha, lo de llevarse bien en el vestuario, otra cosa que refleja, ¿no?, el buen momento del equipo, que se me había pasado, es en el partido de ayer se desplazaron junto a ustedes una treintena de aficionados, ¿no? Sí, sí, la verdad que hay mucha gente que nos está apoyando tanto dentro como fuera, sobre todo más mérito incluso los que vienen fuera y estamos muy contentos con ellos, y eso es trabajo. El trabajo nuestro es el de ellos y somos todos uno. Y ya por último, para ir cerrando, ¿crees que se podrá mantener esta línea de regularidad en la segunda vuelta? Porque en vuestro caso es costumbre ver al equipo carburar ya un poco más siempre en la segunda vuelta. No sé si podéis notar cierto desgaste o el equipo está, digamos, en lo físico casi igual que en años anteriores y que se espera a lo mejor para los próximos meses. Hombre, yo espero que vaya igual que la primera, no vamos a decir mejor, como nada más que vaya como la primera, es que vamos a estar entre los cuatro primeros, así que con que vaya igual, eso sí, sí, estaremos contentos. Por eso te digo que es difícil no mejorar ya lo que se ha hecho en la primera vuelta. Sí, es difícil, pero con trabajo todo se puede. Tenemos que intentar seguir en la misma línea y ya cuando queden 5 o 6 partidos ver dónde podemos estar. Si podemos estar ascendido, podemos estar ganando la liga, a ver cómo se da el año. Porque mirándolo con perspectiva, este domingo se cierra 2017 para vosotros. El año ha sido brillante. Recuerdo la segunda vuelta del año pasado con esa racha de victoria. En la segunda vuelta os faltó un par de jornadas más para poder ascender, y el inicio de esta, ¿no? Digamos que 2017 se ha portado muy bien con el Ubrique Unión Deportiva y viceversa, el Ubrique se ha portado bien con 2017, ¿no? Sí, estamos haciendo las cosas bien y sobre todo a mí me ha sorprendido fuera de casa, que estamos sacando los partidos bastante bien, que otros años nos ha costado más porque en casa sí hemos hecho temporadas muy buenas, pero después a lo mejor fuera de casa sacábamos menos puntos de lo esperado. Y la verdad que estamos ganando muchos partidos fuera de casa y además sacándolo bien hacia adelante. Con más entereza que en temporadas anteriores. Pues nada, pues Paco, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias por habernos atendido. La enhorabuena por esta victoria y recordando que este domingo, 4:30 de la tarde, en el Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Juventud de Prado del Rey, Derby Serrano y último partido del Ubrique en este año 2017, último partido en casa en este 2017. Bueno, un aviso, un recuerdo para que la gente acuda a animar en lo que va a ser la despedida del año, ¿eh? Sí, claro, desde aquí y en nombre de todo el equipo, que esperemos que el Barbadillo se llene y que intentaremos darle una alegría y que acabemos el año lo más alto posible. Uh-huh. Nada, Paco, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Pues un Ubrique Unión Deportiva, como decimos, que sumaba con este resultado su décima victoria, 10 victorias en 15 partidos, 4 empates y tan solo una derrota. La derrota pues fue ante el equipo de Puerto Real, en este caso un equipo del puertorrealeño que pues no levanta cabeza desde que comenzara a cosechar resultados negativos y en este caso pues se está hundiendo en la tabla clasificatoria. Es lo que le ocurre al conjunto de Puerto Real, que insistimos, venció al Ubrique Unión Deportiva en la jornada 4, hablamos del 24 de septiembre, cuando se disputó ese partido. Pues desde entonces, desde el 24 de septiembre, el Ubrique Unión Deportiva no pierde en Liga. Desde entonces, pues todo han sido victorias o empates. Esto es lo que nos dejaba este partido que se jugó en Sanlúcar de Barrameda. Volvemos a insistir, casi una treintena de aficionados que se dieron cita en el estadio, en el campo de fútbol, el campo municipal del Palmar, para apoyar al Ubrique Unión Deportiva. Paco lo ha agradecido, también desde el Ubrique Unión Deportiva nos comunican que quieren agradecer ese apoyo, que reconocen pues el mérito, ¿no?, de y el esfuerzo de acompañar al equipo en desplazamientos como este. El Ubrique Unión Deportiva jugó este encuentro con el siguiente 11: Alberto en la portería, Juanmi y Dani Chávez, Peluca, Aníbal, Lobo, Juanda, Álvaro, Carlos Gil y Álvaro Coronil y Juanpe. También estuvieron presentes Benji, Paco, Mario Chacón, que volvía a la convocatoria después de el último partido, la ausencia por lesión, y volvía a ser convocado, Same, Pedro Pablo y Fran. Fueron la expedición ubriqueña que desplazó, en este caso, Miguel Domínguez hasta Sanlúcar de Barrameda. Y la jornada ha permitido que el Ubrique Unión Deportiva, con esta victoria, haya subido un puesto en la tabla, dado que los dos primeros equipos clasificados, Tarifa y La Salle, se enfrentaban entre sí. Si este nivel, o lo que estamos viendo hasta ahora en la primera vuelta, el nivel de los equipos de la zona alta, va a seguir manteniéndose en la segunda vuelta, podemos asistir a un final de liga de infarto, porque las tres últimas jornadas La Salle se enfrenta a Tarifa, se ha enfrentado a Tarifa, de hecho este ha ganado el conjunto puertorrealeño, y todavía le quedaría, tanto en la primera como en la segunda vuelta, todavía le queda el enfrentamiento directo con el Ubrique Unión Deportiva, que va a cerrar la primera jornada y cerrará, en este caso, la competición liguera, el campeonato liguero. Así que, si la cosa sigue así, y vamos a tener a estos tres equipos jugándose la primera posición, todo se puede decidir en la última jornada en Ubrique, porque el Ubrique jugará la última jornada liguera en casa ante el conjunto de Puerto Real, lo cual, pues imagínense la fiesta que se puede montar en el Barbadillo. Total, no vamos a adelantar el acontecimiento, esperemos que no sea necesario apurar el campeonato hasta esa última jornada y que el Ubrique Unión Deportiva, pues en este caso, pueda estar peleando por el título liguero. Si lo puede tener antes de esa última jornada, mejor que mejor. Decimoquinta jornada, resultados: Divina Pastora Sanluqueña 1, Alma de África 1, Alcalá del Valle 3, Puerto Real 1, insistimos, el Puerto Real cuesta abajo y sin freno, ya enlaza pues más de 6 derrotas consecutivas. Ha pasado de ser el líder de la categoría a ocupar ahora mismo la décima posición de la tabla clasificatoria y estar a 15 puntos de esa primera posición. Juventud de Prado del Rey 2, Rivera 1, una victoria que le sirve a Juventud de Prado del Rey, el próximo rival de Lubric Unión Deportiva, para seguir cogiendo aire, para en este caso superar en la tabla al Federico Mayo, y ya había abandonado la última posición en la que ahora mismo está el conjunto del Rivera, que bueno, también fue sancionado al igual que el Prado del Rey con un punto, y eso pues le ha hecho caer, bueno, el Prado del Rey fue sancionado con 3, el Rivera con 1, que le ha hecho caer a esa última posición de la tabla clasificatoria. Pero además de eso, también ha conseguido superar con esta última victoria ante Rivera al Federico Mayo, es decir, ahora es tercero por la cola, y bueno, ya la salvación no parece que esté tan lejos. Tiene el Alma de África por delante, con en este caso 2 puntos de diferencia, y con 4 Atlético Sanluqueño o espera, y con toda una segunda vuelta por delante. En este caso, como decimos, aparte de ese resultado del Juventud de Prado Rey, más resultado, Espera 1, Barbate 1, San Bernardo 3, Federico Mayo 0, Algeciras B 2, Los Cortijillos 2, el Algeciras B, que sigue empatando. Si el Lubric Unión Deportiva, pues en este caso, ha llegado a sumar 3 empates consecutivos, lo mismo ha pasado con el Algeciras B, que aunque ganó la semana pasada, este fin de semana, de nuevo en su casa, ha vuelto a empatar ante Cortijillo. Y bueno, Cortijillo no es un rival cualquiera, es un rival muy muy complicado, pero ha logrado llevarse 2 puntos de Algeciras. Y por último, Facinas 1, Medina Balompié 3. La Salle es el líder, tiene 36 puntos, 34 Lubric Unión Deportiva en segunda posición, 33 Tarifa, 31 Algeciras B, 27 Los Cortijillos, 25 Alcalá del Valle, 23 Medina Balompié y San Bernardo, 21 Barbate y Puerto Real, 17 Divina Pastora Sanluqueña, 16 Facina, 13 Espera, 13 Atlético Sanluqueño B, 11 Alma de África, 9 Juventud de Prado del Rey, 9 Federico Mayo y 5 puntos el Rivera. El próximo rival de Lubric Unión Deportiva, como hemos dicho antes, será el Juventud de Prado del Rey, y el domingo a las 4 y media de la tarde en el Antonio Barbadillo. Recordemos, en el Juventud de Prado del Rey militan varios jugadores lubriqueños. Está, por ejemplo, David Cantos, que en este caso pues lleva ya varias temporadas en el Juventud de Prado del Rey formando parte de este equipo, pero además incorporaciones de esta temporada, la de Monte y la de Montero, exjugadores del Lubric Unión Deportiva, que el año pasado militaron en el conjunto briqueño y que este año lo hacen en el conjunto pradense. Pues como bien nos comentaba Paco, en este caso Montero no va a poder estar presente en este partido, porque vio 2 tarjetas amarillas en este último partido ante el Rivera, fue expulsado y por lo tanto tendrá que cumplir sanción. Pues en este caso solo estará David Cantos, suponemos, si no tiene ninguna acumulación por ahí que le impida jugar, y Monte, que también va a estar presente, y bueno, es un valor importante. Monte ya era un jugador importante en el Lubric Unión Deportiva, suponemos que ese rol lo seguirá manteniendo en un conjunto como es este Juventud de Prado del Rey. Pues mucho ingrediente va a tener este último partido de liga aquí ante el Juventud de Prado Rey, insistimos, último encuentro de 2017. La liga, no solo en la categoría senior, en el resto de categoría, se toma vacaciones este próximo fin de semana, juega esta última jornada, la del 17, 16 y 17 de diciembre, y ya no volverá hasta después de Reyes, en el caso pues de todas las categorías, hasta el día 7 de algunos, pues tardarán también alguna categoría, tardará alguno más, pero la mayoría vuelven o volverán ese 6 y 7 de diciembre. Vamos a quedarnos ya con otra cuestión, por ejemplo, la de los la tabla de goleadores, como marcha. Hace tiempo que no lo repasamos estos últimos encuentros, pues no ha habido muchos goles por parte de los ubriqueños, por lo tanto no repasamos esa tabla. Y ahora mismo sigue mandándola Alberto Trujillo, del Facinas, que lleva 20 goles ya en estos 15 partidos. El conjunto del Facinas, que precisamente no es de los más goleadores de la categoría, a los hechos me remito, lleva 26 goles a favor, y de esos 26, 20 son de Alberto Trujillo, es decir, jugador súper importante este Alberto Trujillo, que lidera la tabla de goleadores de la categoría. Juan Manuel Quintero, del Tarifa, es el segundo máximo realizador con 14 tantos, mientras que el tercero es Antonio José Domínguez Romero, Peluca, con 12 goles. 10 goles tiene Félix Terrones, del Algeciras, y 8, pues tenemos ahí hasta a 6 jugadores. Está José Manuel Pané, nieto de los Cortijillos, Julio Alberto Pantoja, de El Rivera, Sergio Romero García, del Alcalá del Valle, Eduardo Navas, del San Bernardo, Borja Pimentel, también del Alcalá del Valle, y como no, Paco Pérez, Francisco Pérez López, Paco, del Ubrique Unión Deportiva, que sin ser delantero, pues está ahí entre los máximos realizadores de la categoría con ocho tantos. Bueno, vamos a quedarnos con los juveniles, que en este caso consiguieron vencer en esta última jornada. El Ubrique Unión Deportiva suma su cuarta victoria tras la derrota de la semana pasada. Se enmienda, digamos, con este resultado ante el colista de la categoría, un equipo que todavía no ha conseguido ningún punto. 6-3 fue el resultado final en un partido en el que precisamente comenzaron marcando los jerezanos en el minuto 3 y en una jugada de balón parado se adelantaba. Sin embargo, el Ubrique Unión Deportiva reaccionó muy rápido, consciente también de la diferencia de nivel entre un equipo y otro. Llegó a estrellar dos balones en los palos antes de que llegara el primer gol, e incluso antes de que marcaran ellos. Y bueno, pues tras ese gol encajado, el equipo se fue para arriba, conocedor de que había que tocar el no intentar llegar con juego directo, sino tocar y elaborar más la jugada para que el rival, pues en este caso, se viera superado. Y eso fue lo que hizo, de tal manera que fueron cayendo los goles hasta el gol del empate, llegó en el 6, obra de Mario Dueñas. Pablo Lobo marcó el 2-1 en el 12, en el 13 de nuevo Mario Dueñas conseguía el 3-1, y Juan Carlos López el 4-1 en el 35. Con ese resultado, 4-1, se iba el partido al descanso. En la segunda mitad, a los 6 minutos, Pedro Barragán volvía a marcar para el Ubrique Unión Deportiva, y ya en el 55... era Antonio Jesús Rodríguez el que conseguía el 6-1. A partir de ahí, pues el Ubrique Unión Deportiva ya movió banquillo, minutos para los nuevos habituales, los menos habituales queremos decir, y ya en los últimos 10 minutos llegaron los otros dos goles de la Escuela de Fútbol Paquete, 6-2 y 6-3, que terminaron de cerrar el partido. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Alejandro Orellana en la portería, José González, Alejandro de la Torre, Pedro Barragán, Pablo Moreno, Pablo Lobo, Juan José Cava, Julio Benítez, David Carrillo, Cristian Marchante y Mario Dueñas. Fue el once titular. También estuvieron Pedro Pazo, José Luis Lamela, Juan Carlos López, David Ramírez, Juan de Dios Venegas, Antonio Gómez y Antonio Jesús Rodríguez. La jornada nos ha dejado tres resultados más: el Amigo de la Cruz Roja 0, Guadalcacín B 5, el Jerez Club Balompié 1, Marianistas 4 y el Espera 4, Bornense Atlético 0. El resto, pues descansaban, el resto de equipos descansaban el Comarca de Jerez, descansaba el Olvera, descansaba Guadalcacín, el Amigo de la Cruz Roja, y bueno, pues eran los algunos de los equipos que, bueno, Amigos de la Cruz Roja no, en este caso ni Guadalcacín, que jugaron los partidos. Bueno, descansó, por ejemplo, Puerto Serrano, Olvera, Pueblo Nuevo, en este caso, el Pueblo Nuevo, La Granja, también, bueno, una serie de equipos 5 en total en esta jornada. Líder Marianistas con 21 puntos, 20 tiene Guadalcacín B, 16 Espera, 14 Comarca de Jerez y Olvera, y el Ubrique Unión Deportiva, 13 Pueblo Nuevo La Granja B, 12 Amigos de la Cruz Roja, 9 Bornense Atlético, 1 Jerez Club Balompié, 0 punto Escuela de Fútbol Paquete. Cabe destacar que el Ubrique Unión Deportiva ha jugado un partido menos que Guadalcacín y Olvera. Guadalcacín pues está 6 puntos por encima, Olvera está empatado a puntos, pero también es verdad que dos partidos menos tienen Marianistas que estos equipos, y es el líder de la categoría, parece que es el candidato número uno a llevarse el título. Vamos a ver cómo en este caso va funcionando la segunda vuelta, porque con este resultado el Ubrique Unión Deportiva pues ha disputado ya un total de 9 encuentros de los 10, le queda uno para cerrar esa primera vuelta. Un encuentro que no va a jugar este fin de semana porque descansa, en este caso se tendría que enfrentar al Florida Club Deportivo, que se ha retirado, por lo tanto no va a jugar, y parece ser que ya no volverá a la competición hasta el 14 de enero. Pues entre descanso por retirada de equipos y descanso de la propia categoría, más de un mes sin competir, el tiempo, el plazo que va a estar el Ubrique Unión Deportiva Juvenil. Y el Ubrique Unión Deportiva Cadete, que empató a 2 también ante la Escuela de Fútbol Paquete, en este caso con 2 goles de Alejandro García Miranda. Un partido muy igualado, la fuerza muy igualada entre los dos equipos. En la primera parte, el Ubrique Unión Deportiva tuvo varias ocasiones claras. En este caso, la Escuela de Fútbol Paquete estrelló un balón en el poste, en esta primera mitad, y hubo ocasiones claras, podemos decir, para los dos equipos. Pero, en este caso, el que estuvo un poco más acertado fue el Ubrique Unión Deportiva, que a la media hora de partido conseguía adelantarse con ese gol, como decíamos, de Alejandro Miranda. De ahí, al final del primer periodo, gozó de alguna que otra ocasión como para haber sentenciado el choque, haberse ido al descanso pues con mayor tranquilidad, e incluso quién sabe si haber podido llevarse la victoria. También hay que destacar que la segunda parte, a los 15-20 minutos, acortaba distancia la Escuela de Fútbol Paquete, y en el 75 de nuevo Alejandro García Miranda ponía a los suyos por delante. Cuando parecía que el partido se iba, que el partido llegaba a su fin y que el Ubrique Unión Deportiva iba a poder sumar su tercera victoria, llegó en el minuto 88 el gol del empate del equipo jerezano. Y además, en una falta lateral a balón parado, pues se le fue de nuevo, se fueron puntos del Barbadillo en esos últimos minutos, en la cruz que está teniendo el Ubrique Unión Deportiva Cadete esta temporada. Jugaron por parte del conjunto ubriqueño Javier Gómez, Sergio David Jiménez, David Muñoz, Giovanni Semontiel, Alejandro García Miranda, José Antonio Corral González, Francisco Javier Pérez González, Marcos Monterrubio, Alejandro Rivera, Valentín Fernández y Emilio González. También estuvieron Alberto Bonilla, Carlos de la Torre, Mario Mateos, Alejandro Corralero, Cristóbal José Amaya, José Luis Carrasco y Alejandro Carretero García. La jornada nos dejaba estos marcadores en la categoría: Huesca Seca de Cádiz B 4, Florida 1, Olvera 0, Alcalá del Valle 5, Afición Jerezista 1, Gedula Balompié 4, Espera 4, Atlético San José 0, Veterano Jerez B 3, Trebujena 2 y Villamartín 1, Puerto Soriano Atlético 3. Puerto Soriano Atlético líder, 28 puntos, 26 Villamartín, 25 Alcalá del Valle y Veteranos Jerez, 24 Olvera, 23 Florida, 22 Huesca Seca de Cádiz B, 21 Espera, 14 Trebujena, 13 Gedula Balompié, 11 Escuela de Fútbol Paquete, 9 Ubrique Unión Deportiva en la duodécima posición, 9 también el Atlético San José, 6 Arcos B y 0 Afición Jerezista. Precisamente el equipo con el que está empatado a puntos, con el Atlético San José, va a ser el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva en esta próxima jornada. Próxima y última jornada de este año 2017. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva Infantil conseguía vencer a domicilio al Arcos por 0-3. Un partido en el que marcaron Álvaro Coronel, Pablo Menacho y Manuel Ordóñez. Un buen resultado en un partido que no fue muy vistoso, porque, como nos comentaban, el partido se disputó en el Santiscal, un campo pequeño, en el que le costó un mundo a Lubrique Unión Deportivo crear ocasiones, un equipo pues que se siente cómodo pues creando espacio, cuando tiene espacio, cuando puede entrar por banda, pero en campo tan cerrado, con jugadores muy pegados, se antojaba difícil llevar a cabo este juego. Lo suyo es que tuvo controlado bien, o estuvo el partido en lo que es en materia defensiva. Ellos, el arco se limitaba pues a los tiros lejanos y hubo pocas oportunidades, como decimos, para los dos equipos. Los goles llegaron para el Lubrique Unión Deportiva en jugadas a balón parado. El 0-1, por ejemplo, llegó un córner que remató Álvaro Coronel. El segundo gol llegó de penalti, que marcó Pablo Menacho. Y el 0-3 también llegó de una falta desde el medio del campo de Manuel Ordóñez, que conseguía pues marcar y llevarse la victoria. Era lo importante, eran los puntos. 0-3, pues en este caso, buena victoria para el Lubrique Unión Deportiva en un campo complicado, el del Arcos, que bueno, en el que han caído otros equipos de la zona alta. Jugaron David López, Adrián García, Manuel Ordóñez, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Manuel Benítez, Alejandro Rodán, Julio Mateos, Álvaro Coronel, Álvaro Fernández y Pablo Calle. También lo hicieron Iván Jaén, Cristian Mateos, Leandro Coronil, Alejandro Román y Álvaro Garcés. En este caso la jornada nos dejó los siguientes marcadores. Guaya Sierra de Cádiz B4, Florida Club Deportivo 0, Olvera 2, Alcalá del Valle 1, Afición Jerezista 3, Gedura Balompié 3, Espera 2, Atlético San José 1, Veteranos Jerez B 0, Trebujena 6 y Villamartín 2, Puerto Serrano Atlético 0. Olvera líder con 31 puntos, 30 tiene Lubrique Unión Deportiva, 28 Alcalá del Valle, 25 Trebujena, 24 Guaya Sierra de Cádiz B, 21 Villamartín, 18 Gédula y Espera, 17 Arcos B, 15 Puerto Serrano Atlético, 12 Atlético San José y Florida, Club Deportivo, 10 Afición Jerezista, 3 Escuela de Fútbol Paquete y cierra la tabla Veteranos Jerez B con 0 puntos. Próximo rival de Lubrique Unión Deportiva, Afición Jerezista, partido que se jugará en Ubrique el sábado a las 12 del mediodía. Vámonos con el fútbol 7, categoría Alevín, Lubrique Unión Deportiva 3, Comarca de Jerez 2. Un partidazo el de Lubrique Unión Deportiva que, bueno, pues se pudo llevar sobre todo por las ganas ante un equipo fuerte, ante el que era líder de la categoría. Partido con mucho trabajo, mucha tensión, mucha concentración. Se corrió, se trabajó, una cosa muy diferente a la del pasado miércoles, en el día en el que hubo jornada y cayó ante la Afición Jerezista por 6-3 el Lubrique Unión Deportiva. Se adelantó el conjunto visitante, pero logró empatar el Lubrique Unión Deportiva antes del descanso. En la segunda mitad, de nuevo, la Comarca de Jerez se ponía por delante en el marcador y otros dos goles del Lubrique Unión Deportiva terminaron de romper y darle la victoria al conjunto ubriqueño. Marcaron Daniel Borges dos goles y Pablo Rivera otro. El Lubrique Unión Deportiva jugó con Mario Fernández, Julio Menacho, Antonio Gobeñas, Álvaro Macías, Álvaro Rodríguez, Ricardo Galán y Francisco Javier Fernández, fue el 7 titular, podríamos decir, y también estuvieron Jaime Fernández, Daniel Borges, Pablo Moreno, Pablo Rivera y Diego Pulido. Pues el bombazo que lo dio el Lubrique Unión Deportiva derrotando al líder de la categoría. Resultados por lo nuevo: La Granja B 11, Federico Mayo 1, Puerto Serrano Atlético 10, Escuela de Fútbol Paquete 0, Villamartín 2, Gédula Balompié 1, Huella Sierra de Cádiz B 6, Afición Jerezista 2, Espera 7, Veteranos Jerez 5, Florida 2, Arcos B 10, Liberación 10, Florida Club de Fútbol 1 y Bornense Atlético 0, Alcalá del Valle 4. Liberación líder 43 puntos, 42 Comarca de Jerez, 37 Villamartín y Alcalá del Valle, 36 Puerto Serrano y Huea Sierra de Cádiz B, 33 el Lubrique Unión Deportiva en séptima posición, a 3 puntos, como decimos, del quinto y del sexto clasificado, a 4 de la tercera posición, es decir, una victoria le ha venido muy bien para no terminar de descolgarse de este grupo de cabeza. Por detrás, Gédula Balompié con 30, 25 por lo nuevo La Granja B y Espera, 22 Afición Jerezista, 17 Veteranos Jerez B, 15 Arcos B, 13 Florida Club Deportivo, 6 Bornense Atlético y Federico Mayo, 3 Florida Club de Fútbol, cierra la tabla la Escuela de Fútbol Paquete con 0 puntos. El Lubrique viajará en la próxima jornada hasta la pedanía alcense de Gédula. En categoría Benjamín también hubo victoria del Lubrique Unión Deportiva ante el Comarca de Jerez, insistimos, una especie de selección, una selección de jugadores al estilo del Huea Sierra de Cádiz, pero de la zona de Jerez y sus pedanías. 1-0 fue el resultado final, un partido catalogado por los propios ubriqueños de sobresaliente en todos los aspectos. En la primera parte, en la que el Ubrique pues dominó un poco más que su rival, básicamente fue suya, marcó el 1-0 en el minuto 28 y bueno, ellos fueron incapaz, a pesar de que llegaron y también tuvieron muchas ocasiones, fueron incapaz de batir la portería defendida ayer por Giovanni y Jaime. En la segunda parte, ellos salieron a por todas, se sabía que iban a salir a por el partido, no le valía, solo le vale la victoria al equipo que es de los más fuertes de la categoría, y no se iban a conformar con el empate, ni y lógicamente ni mucho menos con la derrota. Se fueron arriba, salieron a por todas, metieron en algunos momentos al equipo del Ubrique Unión Deportiva en su campo y crearon ocasiones claras. También las tuvo el Ubrique Unión Deportiva, pero como decimos, no estuvieron acertados y en este caso el portero del Ubrique, Giovanni Jaén, salvó a su equipo en más de una intervención. Primera parte, el Ubrique Unión Deportiva, en las dos facetas del partido, llevó la iniciativa y se fue con ventaja al marcador, y en la segunda parte supo sufrir y trabajar y llevarse esa victoria ante el líder de la categoría. Jugaron Giovanni Jaén, Javier Mateo, Adrián Trujillo, Cándido González, Cristian Maza, Jorge Coronil y Hugo López. También lo hicieron Esteban Martín, Iker Pérez, José Luis Arena y Juan José Manzano. ¿Resultados de la jornada? Pues Puerto Soriano 4, Escuela de Fútbol Paquete 1, Villamartín 6, Marianistas 3, Pueblo Nuevo La Granja B 0, Veterano Jerez B 1, Florida Club Deportivo 0, Arcos 10, Liberación 3, Atlético San José 1 y Bornense Atlético 1, Alcalá del Valle 6. Arcos líder con 37 puntos tiene el Comarca de Jerez y 33 Ubrique Unión Deportiva, Liberación y Alcalá del Valle. 28 puntos Atlético San José, 25 Villamartín, 20 Pueblo Nuevo La Granja, 16 Marianistas B y Puerto Soriano Atlético, 15 Jerez Deportivo, 12 Guadalcacín, 11 Florida Club Deportivo, 9 Veteranos Jerez, 5 Bornense, cierra la tabla, Escuela de Fútbol Paquete con 0 puntos. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, Marianistas. Y terminamos rápidamente porque estamos fuera de tiempo con el partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Amigos de la Cruz Roja de la categoría Prebenjamín. Victoria de los jerezanos por 2-0. Marcaron en el minuto 24 y en el 35. El Ubrique Unión Deportiva jugó con Pedro de la Cruz, José Juan Moreno, Darío Ruiz, Leandro Gago, Arturo Gómez, Jesús González, David Martín y Javier Bautista. También estuvieron Eric Pérez, Alberto León, Jairo Ríos y Mario González. La jornada nos dejó estos marcadores. Veterano Jerez 6, Florida 1, Gedura Balompié 1, Pueblo Nuevo La Granja 11, San José Obrero 6, Bornense Atlético 2 y el ya consabido Amigo de la Cruz Roja 2, Ubrique Unión Deportiva 0. San José Obrero líder, 27 puntos, empatado con Pueblo Nuevo La Granja, 19 Veteranos Jerez, 15 Arcos, 13 Bornense, 12 Ubrique Unión Deportiva, 11 Villamartín, 10 Amigos de la Cruz Roja, 9 Florida Club Deportivo, 7 Zona Sur y 0 Gédula Balompié. El Ubrique Unión Deportiva descansa en la próxima jornada. Y en cuanto al resto de la jornada, en lo que a fútbol modesto se refiere, en el grupo 10 de la tercera división no se jugaron todos los partidos porque, por ejemplo, el del Arcos Castilleja se ha pospuesto para el 23 de diciembre y el de, el, en este caso, el del Guadalcacín Ceuta se jugará el día 20. Y en lo que se refiere a la primera andaluza, pues en este caso el líder, pero el equipo que estaba luchando por la primera posición, Chiclana Club de Fútbol, donde jugaba Panadero, perdió 4-0 en Trebujena, y en el derbi serrano Villamartín ganaba 1-0 a Gédula. Trebujena líder con 40 puntos, 35 Bazán, 34 Chiclana Club de Fútbol, y en quinta posición Villamartín con 29 puntos, Gédula es decimosexto, tercero por la cola con 11. Gédula se enfrenta al Torno en la próxima jornada, mientras que el Villamartín al filial del San Fernando, se enfrenta al San Fernando B y el Chiclana recibe al Bazán. Sin nada más que añadir, porque no tenemos más tiempo, volveremos mañana en torno a las 5:30. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.